Esta es la frecuencia libre en el cuadrante libre de la radio libre. Regeneración Radio. La cabina de Regeneración Radio pertenece a todo aquel, aquella, que quiera con su voz o su música enarbolar una lucha individual o colectiva, que en esencia quiera cambiar este sistema capitalista que está exterminando pueblos, identidades culturales, identidades sexuales, obreros, campesinos, en fin, al pueblo de México de abajo. www.regeneracionradio.org. La cabina de Regeneración Radio existe para dar voz, hacer organización, soñar, luchar, bailar, escuchar, caminar juntos y juntas, resistir, para ser anticapitalistas y gritarlo sin censura. Regeneración Radio hace mucho que dejó de ser yo y camina siendo nosotros. Hoy decimos que vamos a resistir a esta determinación de las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México de destruir nuestra cabina de radio y hacerles saber que la resistencia no empieza hoy ni mañana. La resistencia de todos y todas para mantener esta radio empezó desde 1999, cuando se dieron los primeros pasos de lo que fue Radio Pacheco y de lo que hoy es Regeneración Radio. Frecuencia libre. Regeneración Radio no transmite la voz de un colectivo, transmite la voz colectiva que sea digna y rebelde. No morirá la flor de la palabra. www.regeneracionradio.org.